futil, furtivo, avanza la insignificancia, sí, avanza, como goma quemada o piel chirriando en la tortura, dolor, dolor, dolor, acto tremendo de conciencia. Están ahí el alma y su gemido bailando solos. Entonces, el talento, más profundo, más fuente que pozo. ¿Cómo tener talento y distinguir la sombra, la huella chorreando de algún ego ceniciento, de algún chupasangre que merodea por ahí? Entonces, el talento, la vida, porque sí, la vida ahí. Un brillo único en la mirada que nos hace soltar la piedra, bajar el arma, desistir de asesinar los besos. Hoy, unos ojos me trajeron el paraíso. Por fin, otra vez, el talento, como una chispa en la oscuridad. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil. Bienvenidos a este nuevo viaje por el Expreso al Corazón. El talento, quiera Dios que tengamos ese talento nosotros aquí, como estamos juntos, como siempre. Caro Marén, buenas noches. Buenas noches, Irene, buenas noches. Lucio Cerdá, por fin volvió. Yo sé que a usted le gusta más estar arriba del escenario, en las tablas, viviendo su experiencia, su actor tan, tan exitoso que nos ha dado esa conmoción durante estos meses de estar en dos lugares y demás. Pero nosotros somos un poquito egoístas y lo queremos aquí. No, pero de todas maneras yo tengo un amor especial con la radio, Suceden cosas diferentes en la radio que no suceden en otro lado, porque el lenguaje es específicamente orientado en la voz, en el éter, en no saber a dónde llega lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno prepara, lo que uno escribe. Y esa mística también es muy interesante, muy seductora y llama mucho al talento también. Un poco una oración de Caro Marén. Allá afuera están los desconocidos. Los desconocidos, me salió también. Los desconocidos también. Y lo desconocido. Ahí están los conocidos de siempre para nosotros. Nosotros somos los conocidos de siempre. Lucio, por favor, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo hacen? Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, nos llaman al 4932-1870, nos escuchan por www.fmboedo.com.ar o nos siguen por nuestra página de Facebook, Expreso al Corazón, emisora de radio. Habíamos la semana pasada, siempre que nos vamos de nuestro programa, vienen a buscar el libro de nuestra invitada de entonces, la poeta María Laura de Cesare, con su itinerario y su derrotero por Vida de Gatos. Así que, como sabemos que es una fan del Expreso al Corazón, queremos que sepas que los libros que nos diste, María Laura, están todos ya en el corazón de algunos destinatarios de este barrio de Boedo que tiene el no sé qué de las callecitas de Buenos Aires, con algo, con un pie en la nostalgia y un pie en la futura evocación. ¿Sabe que cuando uno piensa en el talento también piensa en Boedo? Porque este es un lugar que incita al talento. De todas maneras, yo creo que el talento no es algo con lo que uno pueda vivir solamente. Quiero decir, si una persona nace con ese don o lo adquiere en un momento de su vida, no sé bien cómo es eso, también hay que acompañarlo con mucho trabajo, hay que labrarlo, alimentarlo. El talento no solamente se vive, yo creo. Uno puede ir encontrando un montón de laberintos dentro de su viaje que respondan a ese talento que llama, pero que estén muy acompañados por labrar en el trabajo, en el entrenamiento de lo que sea que llama ese talento. Estoy de acuerdo total. Hay un tema con la astrología que tiene que ver con los talentos de los distintos, de las lunas, por ejemplo. Cuando uno nace tiene una condición que el cielo está de un determinado modo y no de otro. Es como una foto, ¿verdad? Del momento donde, cómo están los astros, en el momento de que cada ser nace y en cada ser nace con un movimiento del cosmos totalmente diferente. Y eso lleva a repercutir en el talento o no de las personas, de forma astrológica, cósmica, astral. Luego, si uno hace de eso, lo encarna, lo vive, lo entrega, ahí es otra cosa de la que usted habla, Lucio. Creo. Bueno, justo creo hoy, 5 de septiembre, se eligió para homenajear o para tener en cuenta a una persona de talento, de un talento que es el más difícil tal vez, que es el talento del espíritu, la Madre Teresa de Calcuta. Y hay que considerar el camino que hizo esa mujer, que se metió en el corazón de lo más miserable, porque donde había pobres en los lugares donde ella atravesaba caminando, despojada de todo con apenas unas prendas. La Madre Teresa de Calcuta no vivía la pobreza, vivía una miseria por debajo de lo que puede soportar la dignidad humana, atravesado por todo tipo de basura, ya siendo las personas tiradas en las calles, muriendo con lepra, con tuberculosis, y esta mujer pudo sobreponerse y llenar más y más su corazón de amor, de tal manera que cuando se encontraba con la mirada del otro, ese otro era el que la invitaba a abrazarlo y a darle todo de sí. Me parece que es un talento y es un ejemplo para los que estamos metidos en nuestros temas todos los días y no nos damos cuenta que hay otros lugares en la Tierra en donde se está por armar una tremenda guerra o en donde la cadena de mezquindades humanas nos desencadenan un tipo de degradación que se hace insoportable. Hay que ser muy talentoso para superar y poder sobreponerse al ego, dejar a un costado. Usted vio que a veces, Lucio, hay gente que dice, no, yo no lo puedo aguantar a esto. Como que si el soportar el sufrimiento del otro tuviera que ver con lo que uno siente que puede soportar, ¿no? La medida de uno para todas las cosas. Y sí, supongo que porque eso a veces, cuando no lo tiene uno, está proyectado en el otro, ¿no? Entonces, la no vivencia de aquello que le sucede al otro a veces está emparentado por lo que, bueno, yo no lo puedo vivir, pero al vivirlo vos, ya lo estoy viviendo yo. Y hay un talento especial para tener empatía frente a eso. Y a veces hay una falta de talento para no abrir las puertas y entrar en comunicación, en comunión con ese ser que está al lado. Trajimos un talentoso que es Helman, y en un fragmento donde él cuenta de qué se trata esto de ser poeta y encarar la poesía. Yo no creo que la escritura de la poesía puede modificar nada desde el punto de vista político, pero sí creo que puede enriquecer, que enriquece de hecho a sus lectores, que eventualmente algún día cambiarán las cosas. Pero la poesía no hace la revolución. El autor no existe, porque ¿quién escribe la poesía? En primer lugar, la lengua. Y esa no la hace el poeta, la hicieron, la vienen haciendo nuestros antepasados hace muchos siglos. Y luego la vida y el encuentro con todos. Entonces, el tema del autor está ahí un poco, es debatible. Yo pertenezco a una familia ucraniana, yo soy el único argentino. Y mi hermano mayor, ya ellos se emigraron a la Argentina, donde yo nací. Y mi hermano mayor me recitaba a Pushkin, el poeta ruso, en ruso. Y yo no entendía nada de lo que él me decía, pero tenía 5 o 6 años. Y me encantaba la música de las palabras, ¿no? Y realmente me producía un sentimiento que yo no encontraba ni en la escuela, ni en el barrio, en ninguna parte, ¿no? Yo creo que eso me marcó. Todavía recuerdo, y han pasado muchos años, todavía recuerdo alguno de esos versos. Porque yo lo acosaba a mi hermano, le pedía cada rato que me volviera a recitar a Pushkin. Y todavía sigo sin saber qué significa. Porque yo decía que el único tema de la poesía es la poesía. Es porque, así como se pueden escribir poemas que tocan cuestiones políticas y son panfletos y otros no, porque nacen de, porque son poesía. Desde esa fue la fecha. Yo seguí hace 27 siglos la fecha. Se han escrito billones de poemas de amor en todo el mundo. Pero no son muchos los que están a la altura de los poemas que escribió Safo. De manera que no es el asunto, es cómo se trata el asunto. No leen poemas, ¿no? Parece que hacen falta en este mundo. Billones de poemas de amor, y sin embargo no podríamos vivir sin pensar la letra y el sonido de la poesía de un grande como Juan Gelman. Y pensando en talentos, se nos ocurrió caer en los brazos de una talentosísima, de la número uno en lo que es el humor, Eda Díaz. Lucio Cerdá, cuénteme un poco, nuestra invitada de hoy. Bueno, Eda Díaz cumplió más de 40 años de carrera en el teatro, una gran actriz que recibió su formación como actriz dramática, pero que tuvo su vocación, digamos que su vocación la llevó a convertirse en una de las grandes artistas del humor de este país. Además de actuar, Eda Díaz escribe, es directora, es dramaturga y sobre todo es humorista. Nada, te da cuenta, ¿eh? Hoy veré la mía parnoquia, me mira como diciendo esta loca, me la muestra. Sí, te la muestro, ma dopo. Dopo, signore, perché questo fenomeno non solo è parlante, è anche musicale. Eda Díaz, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy poniendo en el Facebook que en este mismo momento estoy en la radio. Qué alegría, que no, y te queremos no te aquí, el equipo Caro Marén, Lucio Cerdá y yo, te queremos dar gracias porque has destinado tu tiempo a hablar con nosotros, que somos un colectivo de gente que quiere perseverar en el amor y en los lazos del amor como una forma de salvarnos la vida. Muy bonito, muy muy muy hermoso. Muchas gracias. Sí, estoy, vos sos un ejemplo en eso. Gracias. Es un maravilloso privilegio, la verdad, poder vivir de lo que uno ama. Sí que me considero una persona muy muy privilegiada, muy mimada, y les agradezco muchísimo, muchísimo la presentación, el haber ido a buscar la voz de la Chicholina, la diputada italiana, più putada que di. Sí, muy lindo. Eda, muy ¿cómo te va? Te habla Lucio. Mira, ¿qué tal, Lucio? Quería hacerte una pregunta que tiene que ver con el camino que una actriz o un actor toma, siendo que yo también pertenezco a tu mismo gremio. Ah, pero entonces decí tu nombre y tu apellido. Bien, claro, porque bien, pocas bien, veces sí. Hay que callarse la boca, es la primera clase. La primera clase es que no hay que callarse la boca. No hay que callarse la boca para decir el apellido. Es verdad, verdad. Bueno, entonces repito, Lucio Cerdá te pregunta. Lucio Cerdá, bueno. Eda, vos te formaste como una actriz dramática, pero ¿te llevó el viento de tu talento a convertirte en un exponente del humor? O sea, quiero decir, todas las personas que pensamos en humor, indefectiblemente caemos en pensar en tu carita, en tu voz y en esa facilidad que vos tenés para hacernos reír a todos. ¿Vos creés que eso tiene que ver específicamente con algo del talento, que es el tema que nosotros estamos tocando? ¿O pensás que eso fue labrado por trabajo, por una elección? ¿Cómo vino? No, yo creo que con humor se nace. Yo doy clases de formación de humoristas, ¿no? Pero se los aclaro cuando vienen el primer día. Es decir, trato de dar una formación orientada hacia el humor. que la gente no espere que yo le pueda dar el humor. Eso no se puede aprender. Claro. Lo que sí se puede hacer es perfeccionar. Decía, quizás se puede aprender a poner la otra mirada, no quedarnos con la mirada de la queja, sino poder tomar la distancia para poder reírnos de nosotros mismos. Es decir, no darnos demasiada bolilla, ¿no? Uh-huh. En cuanto a creernos nada. Pero yo creo que es una cualidad, como reiterando el concepto, con la cual ya se nace. Uh-huh. Es un regalo. Pero vos creés que una persona que no nace con humor, digamos, que nace con humor pero no lo puede desarrollar, ¿debería tomar unas clasecitas con vos? No, en absoluto. Yo, lo que puede hacer conmigo es perfeccionar algo que ya tiene. Uh-huh. Y eso siempre y cuando yo quiera dar clase. Claro. Pero, porque tengo un problema yo dando clase, que me hago íntima amiga de mis alumnos. Entonces me voy a ir a tomar clases con vos. ¿Dónde das las clases? Yo quiero ser tu amigo. Bueno, eso es muy fácil. Si querés ser mi amigo, es facilísimo. Te pones en contacto conmigo y nos mantenemos. Y si se da, se da, como pasa siempre con la amistad. Mis mejores amigos, mis maridos, todo ese pierde del público. A mí me pasa algo parecido, la verdad. A vos te pasa igual, sí, claro, ¿sabes que sí? Claro que sí. El momento de super hambre, sí. Porque justamente hoy cuando abrimos el Expreso al Corazón estábamos tomando ejemplos de talentos y justo hoy se conmemora a la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando vos hacías el super hambre, y hay una escena donde contás las respuestas que te da el ministro de Economía. Sí. Esa capacidad de sintetizar el discurso político con la realidad y darle un giro en el aire para que se convierta en lo que le pasa al ciudadano medio frente a la vorágine de todos los días. En ese momento, ¿vos lo pensás sola esas cosas? Sí. A decir verdad, Superhambre nace en el 83, cuando ya estaba en el 83 durante el gobierno militar, es decir, antes de que fueran las elecciones. Se estrena en un espectáculo que se llamaba El Show No Está Para Bollos en el Teatro Bauen, del hotel. Y ese día, justo ese día donde yo hacía La República, violada, ultrajada, que iba a dar a luz la esperanza, ¿no? Ese era. Justo ese día hubo una sonada militar, en La Plata. Así que corríamos el riesgo de quedarnos sin democracia. Y mi espectáculo tocaba puntos tan sensibles. Yo creo que nada es tan sensible a la realidad como el humor. Y tan capaz de desnudarla de una manera que hace que la gente sienta que es algo que la está reflejando mucho mejor que la peor tragedia. Porque el problema con el humor es que uno a veces se ríe de cosas que no se quiere reír. Claro. Y el personaje este de Superhambre, su humor estaba muy basado en lo gestual, aunque hablaba mucho, pero era la forma en que podía ser digerido el texto. Muchas personas lloraban, se reían y lloraban al mismo tiempo. Y en ese momento, en el 83, todavía económicamente no estábamos como estamos en este momento, y ojo que nadie es más antimilitarista que yo. Pero viendo cómo son las cosas, te digo que es como que en algunas cosas vamos para mejor. Eso es porque el hombre se equivoca, pero vamos para mejor. Y en otras cosas es este capitalismo, ¿no? Que uno dice, epa, pare un poco, miremos a nuestro hermano también. Me parece maravilloso que estar diciendo esto con el coraje que siempre he tenido, además, sabemos, en este Día de la Madre Teresa. Hola, Eda, te habla Carolina Marén. ¿Carolina? Carolina Marén. Ah, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Te quería consultar algo que tiene que ver con el humor de los humoristas. Uh-huh. que tengo grandes amigos también que están en esta vertiente de la actuación, y es como, algunos me hablan de la otra moneda, del lado verdadero de la tragedia, como la posibilidad de la superación de la tragedia a través del humor. Y muchos de ellos son realmente seres que tienen una, así como tienen alto estado de alegría y de euforia y tienen la capacidad de hacernos reír, tienen un lugar de muchísima sensibilidad que les hace sentir la tragedia aún más profundamente, como una sensibilidad más grande, no sé. Yo creo que es así, por lo menos es el humor que me interesa, ¿no? Mi maestro personal, digamos, aunque nunca haya tenido la más mínima intención de darme clase, es el señor Chaplin. Es decir, una mirada social, y quién puede dudar al ver una película de Chaplin, que era una persona que había sido rozada por la tragedia, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y creo que el verdadero humor es aquel que va a la tragedia, hunde las raíces ahí y sale disparados para el lado de la carcajada, es decir, superando la tragedia. Eda Díaz, en otra cosa. Eda Díaz, nosotros estamos muy atentos, sabemos que tu actividad es permanente y queremos otra vez abrazarte en el abrazo del Desprezo al Corazón por este pequeño travesía que hemos... Quiero pasar un chivo, che. Ah, sí, te escucho. Dámelo. ¿No hay un chivo, che? Sí, sí, para vos todo. Bárbaro. Bueno, quiero decirles que acabo de estrenar un espectáculo con mis alumnos, que exalumnos en realidad. Es el tercer espectáculo que hacemos, que ellos son autores, directores. Bueno, la directora soy yo, pero digamos es un espectáculo que ha nacido de ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. Formados conmigo como humoristas María Esther Goitía, Vivian Schleiman, Ricardo García Pico, y tenemos esta vez un cantante invitado, Carlos Cingarelli. Hacen 300 veces por día. Y como si ustedes quieren ir, les digo que simplemente que las funciones son los domingos. Sí. Y que hay que comunicarse al espacio Lainez, uh-huh, al teléfono 4639-3636. 4639-3636. Sí. O al 1540-386615. Y bueno. ¿Los domingos a qué hora es el espectáculo? Se comunica, por supuesto, que van a ser invitados ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Eda, ¿me decís nuevamente el horario de los domingos? Los domingos a las 20 horas. ¿Y dónde queda el espacio Lainez? Queda en Devoto, en la calle Arregui 4539, pero para tener la localidad es imprescindible llamar a los teléfonos. Listo, entendido. Entonces lo vamos a repetir, 4639-3636 y 1540386615, ¿es correcto? Tal cual, y van a vivir la experiencia bien, tipo café concert, porque es una sala muy pequeña. En Devoto, en la calle Arregui, los domingos a las 20 horas, ahí vamos a estar todos nosotros y seguramente muchos de nuestros oyentes. Y con la dirección de una de las pioneras, vos fuiste una de las que te instaló en este país el Café Concert. Así que me imagino que puesto en tus manos, estos actores deben hacer maravillas. Varieté. Garantía de es placer. Es un lindo varieté. Sí, hay los tres tienen un tipo distinto de humor. Vivian Schleiman tiene un humor negrísimo, Ricardo García Pico tiene un humor muy gestual y María Esther Goitía tiene un humor a la vasca, hombre, que es Goitía. Así que es a la vasca. Eda, gracias por haberte comunicado con nosotros y habernos dado tu tiempo, te abrazamos y por supuesto mucha merd, como decimos a las actrices y a los directores. Gracias, ya tenemos las localidades agotadas para este domingo. Ese será el otro entonces. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias. Eda Díaz, la número uno de lo que es el humor en este país. Ya volvemos. Estás escuchando Expreso al Corazón. Un viaje a los sentidos.

Desde aquí le mandamos un abrazo a todos los que están en Palma de Mallorca a las 0 hora del... ya es 6 allá, en la persona de nuestra corresponsal Sofía Franco, la que tiene las ocurrencias de los anuncios dentro de la página de El Talento, majestuoso en la escena donde el niño o la criatura que está pintando, aunque no tenga brazos, en la pared del mundo, o la foto de Fiona, que un niño se sube a una silla para fotografiar como otro fotografía, esta idea del infinito, de una escena, de una dimensión dentro de una dimensión, dentro de una dimensión. Tal vez es eso el talento, ser capaz de ir atravesando las capas de la cebolla y llegar al caracú del hueso, al caracú del alma, al centro mismo del ser y mearnos de la risa. Lucio Cerdá, si se quieren comunicar con nosotros, ¿usted le parece que le podemos dar alguna orientación? Sí, le podemos dar las coordenadas, que serían nuestros teléfonos. El 4932-1870, nos escuchan por www.fmboedo.com.ar o nos siguen por nuestra página de Facebook, Expreso al Corazón, emisora de radio. Pensaba en Bailarina en la Oscuridad. A usted le gustó también, Lucio, ¿no? A mí, básicamente, Björk es una mujer que me gusta en todas sus expresiones. Pero si me pregunta, no tengo nada que decir acerca de Björk. Es muy cierto que no tenga nada que decir. Pero en Bailarina, en la Oscuridad, hay una vuelta de tuerca en relación al talento. Vos sabés que ella dijo que se arrepentía muchísimo de hacer esa película. Había estado como en un estado... Le entró un estado de muchísimo dolor interno. Es una película muy, muy fuerte. Y bueno, su talento es musical. Tal vez hay algo allí que realmente la conmovió a grado extremo. Sí, y supongo que también debe pasar cuando dos grandes cabezas, dos grandes espíritus se unen. Porque Lars von Trier, que es el director de la película, al convocarla a ella también... deben haber sentido cosas muy fuertes al componerla, al hacerla. Igual que le pasó a Wim Wenders con Pina Bausch cuando hizo el documental sobre sus espectáculos y sobre su vida. ¡Qué talento ese, sí, por favor! ¡Qué talento! Porque salimos mudos. Wim Wenders es un genio también. Nadie como él para pincelar lo que Pina Bausch ha logrado a lo largo de toda su carrera y que yo tuve el privilegio de ver mientras ella estaba viva en Madrid, un espectáculo fascinante, plagado de hondura, de profundidad. Salíamos todos con los ojos hinchados de llorar. Que una de las maravillas de Pina, además de ser ella misma talentosa, era la fuerza con la que ella hacía que el otro, quien quiera que sea, el bailarín, el mimo, cualquiera sea el arte que estuviera viendo, le extraía el talento máximo a ese ser. Una desnudez, una capacidad de expresión que realmente maravilla. Todos escenarios que en algún lugar se tocan en un punto con respecto al talento y tal vez al talento de la trascendencia. En Bailarina en la Oscuridad, ella llega a las últimas consecuencias con tal de salvarle la vista a su hijo. Pina es tomada en un fragmento en Hable con ella, cuando Benito, el protagonista enfermero de la película de Almodóvar, va a ver la película porque está enamorado y cuida a una chica que está en coma, que es bailarina. Sí. Y da una vuelta, una pirueta con respecto a entregar su vida para que otro se salve. Tal vez, creo que ese es el talento por excelencia. Yo, por ejemplo, Lucio, entregaría mi vida para que usted se salve. ya la he entregado varias veces. Para cerrar el rulo, Wim Wenders escribe una película sobre una bailarina y donde un ángel que se enamora de ella decide convertirse en un ser de la tierra. Las alas del deseo. Las alas del deseo. es Carolina Marén. Vamos a hablar bien los apellidos porque Eda Díaz nos enseñó hoy que hay que tener, hay que modular. A mí eso ya me lo había enseñado Gandolfo, quiero decirles. Que cada oportunidad que tuviera, dijera mi nombre y el de mis compañeros. Así que Irene Rose, Carolina Marén, Dora Rose, Julián Nasif. Lucio Cerdá. Lucio Cerdá. Sigamos trabajando. Bueno, hablando del sentido del humor y el talento acerca del sentido del humor, aquí hay una maravilla que quiero compartir con los radionautas. Es imposible superar la pasión, la agresión y la ignorancia con cara larga. Tenemos que levantar nuestro ánimo. Cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos, totalmente y en profundidad, entonces descubrimos nuestro sentido del humor. No es lo mismo que contar chistes, buenos o malos. Humor aquí es la alegría natural, la alegría de la realidad. Uno de los problemas que tenemos es sentirnos miserables. Para superar esto, tenemos que ser directos y tener confianza en nosotros mismos. No somos pobres. Si somos capaces de sonreír, tenemos a Dios en nosotros, siempre. Ya sea que seamos jóvenes o viejos o muy jóvenes, todavía siempre hay posibilidades de una sonrisa. Así que a mantener la sonrisa, disfrutar de nuestra ternura, nuestra bondad fundamental. Por eso es interesante entrar en esos, en esas cajas donde el espejo te devuelve una imagen que deforma, ¿no? Uno se mete adentro de esos lugares y tiene una cara gorda. Y el cuerpo chiquitito. Chiquitito. Y los deditos. Pichichichi. Entonces, todo ese tipo de experiencia con... No sé si usted no lo hace en algún ejercicio para romper un poco Yo tengo un espejo en casa que constantemente me deforma. Bien. Decidí cambiar todos los espejos que me devolvieron una imagen de belleza para romper un poco con... Para despertarme y reírme de mí mismo, pero burdamente. Hay un ejercicio que tiene Castaneda y es altamente recomendable. Aquí está la Nahuala, nuestra mujer Nahual del Expreso al Corazón, que consiste fundamentalmente en esa caminata, tirando para atrás la pierna en cada paso, como si uno fuera una garza, y dándose pequeños picotacitos del talón en lo que sería el trasero, el tujes. Las nalgas. Sostenía que era para aflojar un poco la importancia personal. ¿Saben qué? No es habitual pensar en el talento dentro de un viaje por los sentidos. Solo porque nuestro viaje es distinto, los amigos que vienen con nosotros en esa travesía toleran fotos, versos, reflexiones y tropos lanzadas al viento. El gran problema de este tiempo lo tenemos la gente que... No servimos para abonar la hipocresía. Colgamos de una frase amorosa los siguientes 2000 años y ahí quedamos. Vagabundos de las palabras y las horas, seguimos al sol, seguimos a los amaneceres, al llanto silencioso de la belleza perfecta, diría. El espíritu está preparado, pero el corazón siente esa melancólica música de la extrañeza. ¿Cuál es nuestro sitio? ¿Dónde está la estrella? ¿Para qué tanta impecable sobriedad? Y sin embargo, confiamos en lo desconocido, aquel hermoso amigo, lo desconocido. El nuevo mundo se anuncia como un sutil don que habrá de curar aquel sueño que siempre es herido. Y si podemos nosotros con nuestras palabras... No digo sanar, porque es una pregunta cósmica. ¿Uno puede sanar las heridas que trae cuando mira para atrás y mira para la madre y la madre de la madre y la madre de la madre de la madre de la madre? Uno arrastra en lo invisible, en lo secreto, los crímenes, el desamparo, la falta de amor, el no deseo. Claro que son lenguajes complejos que uno está tratando de contarles a los radionautas que nos siguen, pero sin palabras. Las heridas están ahí. No sé si es el niño herido, el sueño herido, el amor herido, el padre que se ha muerto, el hijo que no llegó. Hay muchas historias atrás que uno las trae y se angustia. A veces se angustia y no sabe por qué. Por eso insistía con lo del talento en relación a la resiliencia. Porque estos niños lastimados, que somos todos, en algún lugar podemos convertir ese dolor en una posibilidad de cariño, de establecer nuevos lazos, no siendo víctimas de lo que nos ha pasado, en el sentido de victimizarnos, sino porque Bueno, hay asuntos que hay que aprender a soltar. Usted habla siempre, mujer Nahual, del vuelo del águila. Tal vez el talento en ese caso, que sería como... El talento viene de la palabra... Es una moneda muy antigua. Quien tenía talento tenía un poco de fortuna también, un poco heredada tal vez. El talento en el sentido de superar las heridas, que más allá de ser un sanador o un autosanador, vendríamos a entender por talento esa posibilidad, como decía Eda Díaz hace un ratito apenas, de superar, de transformar en calcio esa raíz hundida en el dolor y revertirlo, transformarlo en algo que es absolutamente un color en la existencia del ser. Yo pienso que es importante para aquella persona que utiliza el talento como modo de vida, a la vez que también labra con ese talento su destino y trabaja para conseguir sus sueños, es importante que esas heridas no sangren, no sigan sangrando, pero que no estén del todo sanadas. Quiero decir, no en un lugar perverso de regodearse en el dolor, sino más bien de que esas heridas que uno ha sufrido sean las cicatrices de guerra que a uno le quedan. Y por tanto, recurrir a esas heridas, porque las heridas mías son las heridas tuyas. Y si yo puedo hablar de mis heridas con mucha claridad, seguramente tu herida también va a latir y será una posibilidad para ambos de que deje de sangrar. De Dios, cada relámpago nos muestrará fantasmagóricos de amor. A cada paso se hunde el lodo, salta un reptil, acechan 10. Cada segundo es como el cobro lo que resultamos ser. A bordo de esta expedición va un loco, un albañil, un nigromante, un ruiseñor y un beso espadachín. Nos falta un día, un para sobrevivir. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar. Mentimos sobre el cuerpo, tal vez mentimos sobre el cuerpo todo el tiempo. Nuestro cuerpo es una piel de mentiras en todo caso, porque por momentos nuestro cuerpo está sintiendo cosas y lo vencemos, lo torcemos, lo doblegamos. Nuestro cuerpo dice sí, entra, quédate, y nosotros cambiamos de idea y nos vamos, nos doblamos en la esquina y negamos lo que le pasa al cuerpo. El cuerpo dice, es ella. El cuerpo dice, es así. El cuerpo dice, basta. ¿No? Pina te muestra con su cuerpo lo que es la arrogancia, lo que es el abuso. Sí, además el cuerpo te muestra los límites y te muestra que también no hay límites. Entonces se encuentran dos fuerzas ahí, ¿no? Lo que nos limita, que es la piel, y lo que no nos limita, que es lo que sale de la piel. El tema es que no reconocemos siempre lo que el cuerpo nos dice, hasta que enferma. En la enfermedad está la declaración total de el mensaje del cuerpo. Yo le quiero agradecer a Julia Gallo, casualmente, que es una enfermera que se ocupa de las personas enfermas y las sana, y además es antropóloga, por un texto que nos mandó acerca de la diferencia entre los hombres extraordinarios y los hombres corrientes. Así que, Julia, te agradezco mucho este texto, que en alguna otra ocasión lo vamos a leer y lo vamos a compartir con todos nuestros oyentes. De todas formas, quienes nos siguen en Facebook, en Expreso Corazón, emisora de radio, cliquean ahí, están todas las cosas que han estado escuchando, los textos que han estado escuchando. Lucio leyó uno de nuestro colectivo, El Expreso al Corazón, y empezamos el programa con un texto que se me ocurrió a mí. Muy bueno. Lo bien que hizo, Rose, porque qué mejor que usted para hablar del talento cuando cae el ángel y la inspira. Es que me dolió mucho porque dicen que somos viejos. En la prueba de la vejez que usted decía, señora Carolina Marén, es a empezar a hacerse invisible. Pero se empieza a hacer invisible porque parecería que esa persona, porque ya tiene 60 años, todo lo que venga de esa persona ya está caduco. Ya claudicó. Pero es la mirada más superficial que existe sobre la Tierra. El tema es que cuando estamos creciendo, cuando el cuerpo está tomando otra forma respecto del ser, hay obviamente un desplazamiento, por lo menos en el mundo del guerrero, hay un desplazamiento acerca de lo que es el comando evolucionario. Se empieza a utilizar la energía, se empieza a entrar en contacto con cosas que son mucho más profundas y que empiezan a abrir horizontes de sensibilidad. Mientras estamos sumamente jóvenes y vigorosos y tenemos todo el calor de la hormona, ahí estamos súper encarnadísimos y tenemos demasiado para gozar de este mundo y de esta sustancia breve que es la existencia. Pero ahora, allá, que estamos más grandes, empezamos a vibrar otras sensaciones. Aprendan. Además, ¿qué es esto de que la juventud o la belleza son dones y atributos talentosos? Eso es una disposición. La juventud es una disposición que es transitoria y la belleza es absolutamente subjetiva. Entonces, que me duele, Lucio, no se trata de ser vieja o tener edad para que se me diga vieja. Lo que me duele es que eso sea la mirada que regresa de alguien que dice que me quiere a mí. Si usted siente eso de mí, eso es lo que a mí me duele, porque usted entiendo que tiene mirada amorosa hacia mí, o Caro Marén. No, para mí que está proyectando esa vejez el otro, ¿no? No, es básicamente una... yo creo que tienen que cambiar de grupo de amigos, chicas. O sea, el que te dice viejo, te dice estúpida, chao. No tomarás otra cerveza conmigo. Todo de acuerdo en ese punto, porque uno siempre está con las personas equivocadas. Recuerde que hay una parte del itinerario que es justamente el anhelo o el ensueño en donde uno se mete con las personas equivocadas. Sí. Pero hay grados en el dolor, como diría nuestra amiga Mara, que tiene que ver con que los que están adentro de nuestro corazón tienen el poder de lastimarnos. Y bueno, en la obra que yo hago de Dolores y Verbenas, hay un momento en donde hablamos de los enemigos íntimos y nosotros nos referimos a que el enemigo solo puede ser un ser querido porque alguien que ha sido importante solamente puede traicionarnos, porque ellos no nos van a hacer nunca algo nuevo o algo peor. Los enemigos íntimos están siempre ahí, han ido de frente desde el principio y han sido más honestos que nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos hemos distraído mirando el cuadro de la vuelta o el árbol florecido y no hemos visto que estábamos alimentando a ese muchacho o esa muchacha que es el enemigo con tanto fervor. Tal vez es la inocencia original que en el Expreso Corazón vuelve con mucho más potencia que el concepto del pecado original. La inocencia original hace que Caro Marén muchas veces sugiera, respecto de mis propias conductas, como un dejo de bobaliconada en la manera de entender la realidad. Bueno, pero que a veces pasa que tenemos una compulsión de ser tan amorosos con otros seres que realmente necesitarían un sacudón, que bueno, a veces somos como bobaliconas. Me encanta la palabra bobalicona. Me gusta, porque es un insulto cariñoso. No tiene nada que ver con decirle a alguien viejo. Hay oraciones que tiene Caro Marén como que las ama, por ejemplo, te bendigo cual novia enamorada cuando la está perdiendo. Y una inocencia rayando en la boliconada. Entonces hace que uno comprenda con cierta casi misericordia propias conductas en las que ha sido no perezoso y mucho menos negligente y muy lejos de ser necio, sencillamente inocente. Fue así como uno tiene que llegar al corazón. La inocencia es el mejor de los talentos. Por favor, tratemos de conservarla hasta el último aliento. Es que es la única posibilidad de realmente hacer del talento algo creativo, inocente, verdadero, espontáneo. Todo aquello que se cubre de intencionalidad no es inocente. El talento no puede ser algo no inocente. El talento surge naturalmente, es la fuente del ser. Esta es la casa en la que el Expreso al Corazón descorre y corre sueños. FM Boedo, que es nuestro lugar, nuestro sitio ahora. En los botones, como siempre. En los botonitos. El que toca que hace que vayan las cosas bien, más o menos, o muy óptimas. Dora Rose diciéndonos qué tenemos que hacer, qué tenemos que dejar de hacer, que nos callemos, etcétera, etcétera. El equipo, el colectivo del Expreso Corazón, Maren Cerdá Rose, los esperamos el próximo jueves aquí, de verdad, de corazón. La inocencia y el talento de ser capaz de sobreponerse a todas las heridas que llevamos. Hasta la próxima. Chao, chao. Después les compro la bolsa a la vida. Les doy almanaques de caballos. Les compro aparatos con cosquillas. Los pongo contra el cielo. Les explico de Dios y de Luis Armstrong. Mis hijos serán descalzos, errabundos, detenidos, palpados de uno o más amores. Les encontrarán, es claro, la trompeta. Andarán por ti o vivos con palabras giratorias. Tendrán amigos, enemigos, ex amigos. Tendrán que empeñar su palabra, su café. Pero no empeñarán nunca su trompeta, les diré. Pues una trompeta es una trompeta. Les regalaré una gamuza de gamuza. Les haré escribir Vix en los retretes, eso haré, eso será. Y aquí va mi testamento. Les dejo un repertorio de tristezas, úsenlo solo de vez en cuando. El día de mi muerte vayan todos al entierro. Lleven sacos colorados, lleven la trompeta. Toquen rosa madre selva o algún otro blues. Pero cuidado, lleven las bufandas. En los cementerios se muere de amor. Amo tanto. ABZ, zona de comunicación, prensa, publicidad, campañas, promociones. ABZ 4-328-3387. ABZ. FEFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al Corazón. Un viaje a los sentidos. sentido, los sentidos.